ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Seguramente vamos a tener que hacer una historia para que se pueda entender lo que ocurrió con la selección argentina de fútbol y su implicancia política, a pesar de que la ignorancia de algunos periodistas, el desconocimiento de varios comunicadores en general y la mala intención de otros ocultan la realidad del fracaso del presidente de la nación en este papelón que se le atribuye a la AFA, pero cuya historia se la vamos a contar completa, tal cual se lo dijimos hace mucho tiempo que esto podía pasar. Cuando Mauricio Macri, hombre vinculado al fútbol, que llegó por ser presidente de Boca a la popularidad, se dio cuenta de la puja que había en la AFA después de la muerte de Julio Grondona, apostó al manejo de la gente de ese club, de la principal entidad representativa del fútbol. Y allí aparece entonces Daniel Angelici, el hombre que en la justicia le maneja los pleitos y arregla con secretarios de juzgados y jueces para que haya una justicia favorable, el hombre de confianza de Macri, para que operara en función política dentro de la AFA. Por ese entonces Marcelo Tinelli quería ser presidente y tenía una alianza estratégica, porque si de un lado estaba Boca, River iba a estar del otro, con el presidente de River. Ya sabemos todo lo que pasó. Misteriosamente, en una elección, se terminó empatado cuando era imposible matemáticamente. Después de eso, aparece la figura de alguien de Barraca Central, pariente de Moyano, está casado con una hija de Moyano, que es de pensamiento peronista, pero que tenía una relación muy especial con Angelici por ser hincha de Boca y por ser plateísta de Boca, y es el actual presidente de la AFA, el Chiqui Tapia. Hasta allí las piezas estaban sueltas, hasta que la operatividad de la política hizo que Mauricio Macri, aquel que anunció un gabinete de lujo como nunca había tenido la Argentina y que ahora lo va a tener que reducir por el fracaso estrendoso de este gabinete, que Susana Malcorra, desconocida para muchos, se iba a ser la canciller argentina, y en realidad lo que Malcorra vino a hacer fue, con la plata del Estado argentino, usar el lugar de canciller y armar su propia candidatura para Naciones Unidas, que fracasó. Pero sí es evidente que Susana Malcorra lo puso a Macri inmediatamente en contacto con el poder mundial, porque apenas Macri asumió, habló telefónicamente con todos los líderes mundiales. Hasta aquí es una parte de la historia. Cuando Malcorra se fue, porque su marido siempre se quedó viviendo en España, se produjo la firma de un decreto nombrándola, el decreto 413 del año 2017, nombrándola Malcorra, cargo que hoy tiene, consejera de alto nivel para el análisis global y como asesora y constructora de grandes reuniones multilaterales en favor, pues se supone, de la Argentina. Nunca ocurrió nada, nunca hizo nada, porque además el cargo es ad honorem. Y por lo tanto, se fue con ese cargo similar al de ministro del gabinete de Macri y no hizo hasta el día de hoy nada que no haya sido usar la cancillería para sus cuestiones personales. En ese momento se produce un cambio en la estrategia del presidente Macri para poder ingresar en un eje que se lo hemos dicho muchas veces, que es Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington. A tal punto, esto es así, que cuando el loco Trump trasladó a lo que era el consulado norteamericano en Jerusalén la embajada de Israel, que estaba en Tel Aviv, la embajada norteamericana en Israel. 128 países votaron en Naciones Unidas negativamente por lo que había hecho el loco Trump. Y hubo 35 abstenciones. ¿Saben quién se abstuvo? Argentina. ¿Y por qué se abstuvo Argentina? Porque simultáneamente con esto, ya había existido un viaje de Patricia Bullrich a Israel para crear negocios. El marido de Patricia Bullrich, de fe judía y tiene muy buenas relaciones con el Estado de Israel, para crear situaciones de compras bélicas. Muchas de las cosas ya llegaron, por ejemplo, hace 20 días, un mes, llegaron los aparatitos para interferir los llamados y leer los WhatsApp, que no tenía la inteligencia argentina, ahora las tiene, que son de procedencia israelí, y para hacer un negocio de equipamiento de las fuerzas de seguridad dependiente de Patricia Bullrich. Por ese entonces, el que era ministro de Defensa había lanzado un reequipamiento y había cerrado un negocio con los franceses. El negocio se cayó y de ese negocio solamente quedaron 5 aviones cuando el que le perdonó la deuda al correo de Macri fue premiado, el actual ministro de Defensa, y lo sacaron de comunicaciones y lo pusieron al frente de defensa. A partir de allí, le regaló Macri una camiseta de Messi a Netanyahu. Hubo una gran relación con un hombre que tiene hasta problemas en el propio